máquinas en la corriente y el agua aprieta. Un canto desobediente contra la soberbia. Dicen que el camino es largo y la vereda vieja. Así lo han caminado siempre los que no se dejan. Cultura libre. Quiero una cultura libre de machismo, libre de opresión, libre de pobreza y libre del capital.